as barrancas de terras caídas, vas barrento no sos río mar, as barrancas de terras caídas, vas barrento no sos río mar, Amazonas, río da mecha vida, imagen tan linda que me do crio, faeceu e mata a terra, unios cabocho con tu río amor, faeceu e mata a terra, unios cabocho con tu río amor. Barrancas de terras caídas.